Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Tú eres el gerente de tu vida. Os habla David Blanco. Bienvenidos. Bueno, pues este es el podcast número cero. Hoy arrancamos, episodio cero. Y en este episodio cero lo que voy a hacer simplemente es presentarme y hablar un poco acerca de lo que vamos a tratar en este podcast a partir de este momento. Es una aventura para mí, evidentemente, y es una aventura que yo quiero que dure mucho. Vamos, estoy convencido, estoy segurísimo de que va a durar mucho porque le voy a poner mucho cariño y también estoy convencidísimo de que voy a contar con vuestro apoyo, con vuestras opiniones, con vuestras propuestas y que esto va a ir creciendo cada vez más y vamos a construir una comunidad de personas que son los gerentes de su propia vida. Así que, bueno, a mí me gustan mucho las citas y en mis cursos, conferencias siempre las utilizo porque yo creo que son, pues, es un pequeño destello de inteligencia, ¿no? Una cita corta, una cita muy breve, pero que dice tantas cosas en tan pocas palabras. Y voy a comenzar con una frase de Tomás Saz que dice: a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Yo creo que esta frase le viene ni que pintada al título del podcast, Tú eres el gerente de tu vida. Y eso es algo que construimos cada día, tomando decisiones, equivocándonos. Así que en este podcast espero compartir con vosotros cosas que os interesen, que os ayuden y que en definitiva os hagan sentiros mejor con vosotros mismos y os hagan ser un poquito más felices cada día. Bueno, antes de empezar me gustaría confesaros, me gustaría contaros lo que una de mis experiencias dedicándome al mundo de la formación y de las conferencias. Y el mayor halago que me hacen mis alumnos en todos estos años es que tras impartir un curso de ventas, de comunicación, liderazgo personal o cualquier otra temática, cuando me los encuentro años después o meses después me suelen decir, en muchos casos me dicen lo mismo. Me dicen, oye David, qué bien estuvo aquel curso de motivación que nos diste. Yo al principio cuando me decían eso no entendía absolutamente nada. Yo me quedaba perplejo y decía, ¿de motivación? No, pero si yo el curso que les di fue de hablar en público, fue de comunicación. Claro, hoy en día, yo creo que en aquel entonces no comprendía nada. Hoy tampoco. Pero lo que sí es verdad que hoy en día cuando me sucede eso mismo, pues me siento feliz, porque yo creo que no hay nada más bonito que motivar y encender esa llama de ilusión en las personas. Yo siempre recuerdo y pongo de ejemplo una anécdota muy bonita en Chiclayo, al norte de Perú, y estaba simplemente en la ronda de presentaciones del curso, ¿no? Yo creo que en aquel entonces tenía cerca de 30 alumnos, unos chavales muy jóvenes, todos maravillosos, y de verdad con un encanto y una dulzura, todos de verdad un cariño hacia mí increíble, que aún incluso muchos de ellos pues los sigo conservando en las redes sociales y nos seguimos encontrando constantemente. Y yo me acuerdo que en esa ronda de presentaciones había uno de los participantes que me dijo, yo le decía, oye, qué te gustaría, qué os gustaría llevaros de esta sesión, de estos 3 días de curso que vamos a compartir. Y uno de ellos me dejó perplejo porque me dijo, yo me quiero llevar tu energía. Y yo le decía, bueno, pero si no hemos empezado todavía. No, de hecho, no llevamos ni 5 minutos, ¿no? Pero claro, cuando una persona hace lo que le gusta, como es mi caso, y yo cuando estoy en una tarima hablando delante de muchas personas, o en un escenario, en un teatro, o cuando estoy incluso en un aula, pues yo soy el hombre más feliz del mundo. Y se me nota. Entonces se me nota. Y yo en ese instante estoy justamente para. Mi máxima ilusión es ser útil, que se lleven cosas, que se lleven herramientas, que alguna frase, alguna palabra, alguno que diga alguno de los participantes, porque siempre me gusta fomentar mucho el debate y la participación, que se lleven algo que les sirva, que puedan aplicar en su día a día, porque para mí eso es fundamental. Bueno, y en este momento vital me encuentro, ¿no? Sé que se me da bien formar, que se me da bien motivar y asesorar a las personas. Y de verdad que no me centro en mí ni me interesan glorias, sino ayudar a los demás. Porque las personas son maravillosas y tienen un potencial formidable, que en muchos casos no se dan cuenta de que lo tienen. Y bueno, si ese alguien que se lo tiene que recordar permanentemente soy yo, pues ¿dónde hay que firmar? Porque yo firmo inmediatamente. Yo creo mucho en el ser humano, creo mucho en las personas, muchísimo. Por tanto, me gustaría poder ayudar constantemente, cuantas más veces y cuanto más sea posible, mejor. Porque en definitiva, para mí, como yo entiendo el liderazgo es el liderazgo personal, y aquí vamos a hablar mucho de liderazgo personal, porque cuando hablamos de tú eres el gerente de tu vida, en cierto modo lo que vamos a trabajar y lo que vamos a construir poquito a poquito es el desarrollo del liderazgo personal. Y el liderazgo personal es el reencuentro del individuo consigo mismo y con los demás. ¿Para qué? Para poder crecer juntos. Nada más y nada menos, ¿eh? Me parece una frase muy, muy bonita. Bueno, pues os cuento un poquito más de mí. Yo llevo cerca ya de 20 años dedicándome al mundo de la formación y de las conferencias. Es mi auténtica pasión, mi auténtica vocación. Trabajo en una gran empresa, trabajo en Telefónica. Y bueno, pues soy formador interno de dicha empresa. He tenido la gran fortuna de adquirir muchísima formación en todos estos años, gracias a la empresa en la que me he encontrado. Estoy muy, muy agradecido a ello. Y también, pues, por mis manos han pasado más de 1.000 líderes en todos estos años, más de 1.000 personas, no solo dentro de mi empresa, sino también fuera de ella, porque, bueno, yo desde hace ya algunos años me dedico a emprender y siempre me ha gustado tener algún proyecto en paralelo, porque la formación me apasiona y necesito estar siempre mezclándome con la gente y compartiendo cosas y aprendiendo de ellos. Y bueno, pues además de conferenciante, pues he tenido la gran fortuna de impartir también formaciones fuera de España, en Perú, en Guatemala, en Colombia. Aprovecho desde aquí pues para saludar afectuosamente y muy calurosamente a todos mis alumnos de Perú, de Guatemala y de Colombia, a los cuales pues les sigo guardando un cariño maravilloso. Y yo sé que ellos a mí también me lo guardan porque es que los veo en Facebook constantemente. Los veo en Facebook fundamentalmente y, claro, nos seguimos, nos saludamos, nos ponemos constantemente me gustas. Y, bueno, cuando han pasado 7 años de un curso que has impartido y hace no mucho un alumno de Guatemala se dirigía a mí pues para darme las gracias por aquel curso, que le había pasado muy bien y que le había aportado muchas cosas, pues momentos como esos son momentos mágicos, ¿no? Que realmente hacen que la vocación que uno tiene pues se transforme en algo maravilloso que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Y ese es mi objetivo. Bueno, me he dedicado al mundo del coaching también. Soy coach ejecutivo y empresarial, certificado por Coanco, practitioner PNL, certificado por uno de sus creadores, Richard Butler. Bueno, yo no sé si en este podcast no creo que lo haga, quizá tampoco, bueno, quizá no, en el libro del mismo título que este podcast, el libro que he escrito recientemente, que se llama Igual, tú eres el gerente de tu vida, tampoco he hablado de coaching. Porque, ¿sabéis por qué? Porque me parece que empieza a ser una palabra un poquito gastada. Coaching para emprendedores, coaching para liderazgo, coaching para motivación, coaching para adelgazar, coaching para running, coaching, no sé. Yo creo que un amigo hace poco impartiendo una conferencia y presentándome delante de los participantes, decía que yo ya hacía coaching antes de que el coaching como tal se nombrase, ¿no? Claro, todos aquellos que llevemos más de, pues, en torno a 20 años impartiendo formaciones o conferencias, y pienso mucho en aquellos consultores, ¿no?, que se han dedicado al mundo de la consultoría de empresas, pues bueno, todos ellos, antes que coach, han sido consultores, ¿no? Y yo creo que lo siguen siendo, en cierto modo, ¿no?, porque se trata de ayudar, de acompañar o de mentorizar a las personas para que consigan resultados. Así que, bueno, no creo que piense yo mucho en hablar en este podcast de coaching. No sé, a lo mejor cuando pase algún tiempo me retracto y lo hago, ¿vale? Seguro que me perdonaréis en ese caso. Porque uno, además, uno tiene derecho a cambiar de opinión. O sea, que eso es muy sano, cambiar de opinión. Sobre todo porque cuando cambiamos de opinión, lo que estamos haciendo es que estamos evolucionando. Si no, permaneceríamos inmutables toda la vida y no creceríamos. Así que, si cambio de opinión con lo que acabo de decir, estoy más que justificado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Pues en este podcast vamos a hablar de liderazgo, de comunicación, de emprendimiento, de liderazgo personal. Vamos a hablar de personas que no necesariamente van a tener por qué ser famosas, sino yo me voy a dedicar a buscar a emprendedores, personas que han decidido en algún momento de su vida ser los gerentes de su vida. ¿Por qué? Porque yo creo que para mí siempre tiene mucho valor aquella persona corriente, normal y corriente, que un buen día decide emprender. Yo creo que esa historia, para ti, querido amigo, querida amiga que estás queriendo emprender, a ti te puede llegar. ¿Por qué? Porque pienso que va a ser una historia mucho más cercana a ti que si nos fuésemos a los casos de éxito de empresas como Apple, como Microsoft, como Amazon, que sí, son maravillosos ejemplos de emprendimiento y de éxito empresarial y de liderazgo, pero que en muchos casos se alejan, ¿no? Porque no creo que quizá tengan muchos puntos de contacto con las personas normales y corrientes, ¿no? Se dan ahí muchísimas circunstancias muy especiales para que todo eso suceda, ¿no? Lo cual, evidentemente, oye, me quito el sombrero, nunca mejor dicho, así que chapó. Por tanto, mi intención es traer a personas normales, corrientes, que, pues yo entienda que tienen algo interesante que contarnos y no siempre van a tener que ver directamente con el emprendimiento, sino que van a poder tener alguna profesión X, y esa profesión, lo que yo voy a hacer, lo que vamos a hacer en este programa, es hacer un juego de metáforas para de qué manera asociamos, ¿verdad? Asociamos esa actividad a la que esa persona se dedica con el título del podcast, tú eres el gerente de tu vida, o con el mundo del emprendimiento, o con el mundo del liderazgo, o con el mundo de la motivación. A mí siempre me gusta, en los cursos de creatividad e innovación que he solido impartir en todos estos años, siempre me gusta traer curiosidades, historias locas, y precisamente yo siempre recordaba una anécdota muy curiosa que habla precisamente de asociación, que es lo que acabamos de hacer ahora mismo, ¿no? Lo que acabo de proponer, traer a una persona que tenga una profesión X, yo qué sé, pues, imaginaos que, por ejemplo, es futbolista, ¿no? Y yo le digo que tiene que ver el emprendimiento, que tiene que ver ser el gerente de tu vida con jugar al fútbol. Pues depende de la persona, es muy posible que encontremos alguna asociación y algún punto de contacto. Os voy a contar brevemente una historia que precisamente esto se ha llevado a cabo en un hospital de Valencia. En ese hospital de Valencia han llevado... ¿Quiénes son los que se han acercado allí? Bien, pues los que se han acercado allí son precisamente ingenieros de la Fórmula 1 para ver de qué manera actúan en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y sobre todo cuando traen una persona, un paciente, cuando lo traen al hospital, y en ese instante todos los movimientos que se producen con el paciente, de sacarlo del vehículo, de la ambulancia a la que viene, cómo lo ubicas en una camilla, de qué manera se trata a esa persona en cuanto llega al hospital, todos esos primeros pasos son cruciales para salvar la vida de esa persona. Claro, y muchos de vosotros preguntaréis qué tiene que ver esto, ¿no?, con la Fórmula 1. Pues tiene mucho que ver, porque precisamente, aunque no seamos muy, muy expertos en el mundo de la Fórmula 1, pues seguro que muchos de vosotros conocéis que los coches de Fórmula 1 suelen realizar varias paradas, ¿no? En ocasiones para echar gasolina, en otras ocasiones para cambiar ruedas. Y claro, la capacidad que tengan todos los ingenieros de operar sobre ese Fórmula 1 en el menor tiempo posible hacen que el piloto pues gane 1, 2 segundos o incluso a veces décimas de segundo. Por tanto, fijaos qué curioso desplazarse un equipo de Fórmula 1, de ingenieros de Fórmula 1, a un hospital para intentar encontrar ideas. Bien, pues ese es mi objetivo. Mi objetivo es encontrar ideas que tengan que ver con los temas principales que vamos a abordar en este podcast, pero que no necesariamente van a ser o voy a intentar hablar con un experto en emprendimiento. En ocasiones traer una persona que no tenga nada que ver con el emprendimiento, pero que en su actividad profesional haya un emprendimiento implícito, ¿de acuerdo? Aunque él incluso, aunque esta persona incluso no se lo haya planteado. Pero claro, se lo voy a plantear yo. Entonces va a reflexionar, va a pensar y va a decir, oye, pues sí, pues tiene relación. ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante? Bueno, pues a mí me parece que va a resultar divertido y va a resultar interesante. Bueno, generalmente asociamos la idea de liderazgo personal con la gestión de personas, de equipos y con tener un importante cargo en, o puesto directivo en una empresa. Sin embargo, existe otra vertiente, también muy relevante, que tiene que ver exclusivamente con la persona, con el individuo y con las decisiones que tomamos en cada momento. Hablamos, por tanto, del liderazgo personal, aquel que está relacionado con tu iniciativa, con afrontar tus miedos y con saber manejar tus emociones. En este podcast también vamos a hablar mucho de emociones, ¿de acuerdo? ¿Y a quién va dirigido este podcast? Si has llegado hasta este punto y llevas escuchándome estos 16 minutos 49 segundos, pues ¿para quién va dirigido este podcast? Pues en este podcast vas a descubrir herramientas prácticas para desarrollar tu liderazgo personal. ¿Por qué? Porque puede que lideres un equipo de personas en una organización o que te lideres a ti mismo, que lo cual ya es mucho, ¿no? Pienso incluso en un padre, en una mamá, en un papá, en una mamá, que yo creo que necesitan mucha gestión emocional para gestionar el hogar. Primero, para gestionarse a sí mismos. Segundo, para gestionar la relación que tienen entre esa pareja, papá, mamá, qué relación tienen entre ellos como pareja. Y tercero, qué relación tienen con los hijos. O sea, fijaos, ahí hay un ejercicio de liderazgo muy, muy, muy potente, aunque a veces no nos demos cuenta. Bueno, he pensado también mucho en aquellos formadores y coach que, bueno, pues queráis encontrar alguna dinámica o alguna herramienta de la que hablemos en este podcast. Así que espero que también para vosotros sea y resulte interesante. Y bueno, como os decía hace unos minutos, pues yo me suelo relacionar mucho con el universo del emprendimiento. Así que si lo eres, pues te voy a tener en mente constantemente en este podcast. Y en él pues vas a encontrar herramientas de autogestión emocional que te van a ayudar a desarrollar tu proyecto con más confianza y con un mayor liderazgo personal. Y también pienso en ti, querido amiga, querido amigo, que le quieres dar un giro a tu vida, que te quieres renovar o quieres cambiar cosas que no te gustan de tu vida presente. Y bueno, pues te digo que está en tu mano cambiar. Y yo espero pues darte en este podcast alguna herramienta que te pueda ayudar y que te pueda venir bien para tu vida. Y bueno, también pienso en ti, persona que te consideras una persona normal y corriente como yo, como este que te habla. Y aunque te consideres una persona normal y corriente, te voy a decir que te considero un emprendedor. Sí, yo te considero un emprendedor. Porque si lo analizamos en un sentido amplio de la palabra, emprendedor define, a mi modo de ver, un negocio, no solo un negocio, un proyecto o una startup, sino también a la persona que toma acción cada día y que quiere ser la protagonista de su vida. Y además, porque si lo pensamos bien, cada uno de nosotros y todos los días emprendemos un nuevo día, lo cual siempre, siempre, siempre es una maravillosa oportunidad. Porque te recuerdo y que tú eres el gerente de tu vida. Mi nombre es David Blanco, ha sido un placer estar con vosotros en estos minutos. Si te gusta este podcast, pues suscríbete por favor al podcast de Tú eres el gerente de tu vida. Si te ha gustado este espacio, estos minutos, dale por favor tus 5 estrellas en iTunes, compártelo en las redes sociales y de esa manera pues también podremos aportarle muchas cositas interesantes a muchas personas. Así que gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Y te espero en el siguiente capítulo. No te lo pierdas porque en el siguiente capítulo tengo una sorpresa. Solo te diré que la persona que va a venir es una mujer, que es una mujer muy importante en una actividad muy, muy concreta, muy, muy, muy concreta en nuestro país. Así que no solo en nuestro país, sino también tiene una trayectoria internacional importante. Así que no te lo pierdas, te dejo con la intriga, ¿vale? Su nombre solo te diré que empieza por S y ya no te voy a decir nada más. Así que hasta muy pronto y un beso y un saludo muy cariñoso de tu amigo David Blanco. Hasta muy pronto. Este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es. También os recuerdo que podéis conseguir mi libro con el mismo título que el podcast, Tú eres el gerente de tu vida, en Amazon, tanto en ebook como en papel. Gracias por vuestra atención, soy David Blanco. Se despide este que os habla, David, feliz como una perdiz.